Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Quiero probar, Warren, a ver si lo escucho bien, por favor. Quiero escuchar su voz. Bueno, acá estamos, Flavio, pueblo, país, América. Estamos acá desde nuestros estudios en Montevideo, compartiendo la transmisión y espero que en forma satisfactoria, por lo menos en lo técnico. Sí, el enlace Montevideo está perfecto, el enlace de La Paloma también está perfecto, o sea, vamos a esperar de todas formas que alguien nos lo certifique a través de la sala de chat, que vemos que ya se está poblando. Ajá. De la bruja Iquique. La bruja saludaba hace un rato y Iquique dice: hola, me voy acostando por acá. Y está bien porque son las 9 de la noche. Es viernes. Es viernes, plena noche, una noche cerrada. Está frío. Este video y frío. Está frío también acá. Entonces, ¿qué mejor opción que acompañarse? Ponerse, puede ser a través del celular ahora o puede ser una laptop en la panza. Uno se pone y se queda ahí tranquilito, sin molestar a nadie, sin hacer nada malo. Y cuando ya termina el programa ya se duerme. O se puede dormir antes igual. Mientras deje sintonizado, puede hacer lo que quiera. Que pueda hacer lo que quiera, exactamente. Porque inclusive el poder de Monóculo es tan importante que afecta aún a la gente que está durmiendo. Es verdad. Muchas veces en la época radial era muy normal que mucha gente pusiera la radio bajo la almohada. Uh-huh. Y al otro día igual supiera lo que se dormía. Y al otro día sabía igual qué opiniones tener sobre diferentes temas. Y siempre claro, bien recibido. A la hora del desayuno ya podía discutir cualquier tema que hubiéramos tocado con total propiedad. Es verdad, un poco de los cursos. Hay los cursos de inglés. Ahí que, está. Que se vendían antes, que uno de los detalles que tenía era que uno ponía el parlante bajo la almohada y aprendía inglés durante la noche. Un poco pasó sí, eso. Un poco, inclusive me acuerdo de la vez que largamos la dieta de Monóculo. Que nosotros teníamos algunas frases que eran gatillo, digamos, que las decíamos en la transmisión, y la gente después del otro día no comía. Es verdad, me acuerdo, se disparaban subliminalmente. Claro. Gordo de mierda. Cerrá la boca. Trancá esa heladera. Todo subliminal, que uno lo escuchaba así no sabía bien a qué refería. No, si era un sueño o qué. Bueno, cosas que, como todo el tema este de las aplicaciones que está tan hablado ahora, ¿no? Es verdad, y bueno, y en este caso es el, quizás este programa es el lanzamiento de la aplicación Monóculo. Nosotros estamos adoptando la aplicación por 2 cosas fundamentales. Una, porque la aplicación en sí es una costumbre en Monóculo de ser aplicado, de ser educado. De nunca transgredir, en ningún ambiente. Eso no. Hay que dejárselo a la juventud, a los chiquilines. Los chiquilines están obligados a hacerlo por su propia edad. El que no es rebelde cuando es joven, no es le joven. Viene la rebeldía de viejo y es horrible. Y es horrible porque queda totalmente desubicado. Queda completamente pegado. Un desastre. Pero me gustó mucho la interfaz gráfica de la aplicación. Ah, es fantabulosa. Porque no está, en la primera etapa no es para celulares, es aplicación para PC, para notebook. Y después será aplicado a celulares más adelante. Claro, pero ¿se acuerda aquella que hicimos para los teléfonos ladrillo? Sí. Que nunca nadie la bajó. No sé por qué, era buena. Era lindísima y gráficamente, vamos a decirle a la gente, era una. Uno lo bajaba, lo imprimía y eso podía pegarlo en el teléfono y quedaba perfecto. Le quedaba perfecto. Estamos teniendo algún problemita de comunicación, Warren. Vamos a ver si lo podemos resolver rápidamente. Pero bueno, le decimos, era un autoadhesivo que uno lo ponía, lo pegaba en el teléfono, en el dorso del teléfono y le quedaba ilustrado perfectamente el teléfono. Está con problemas de comunicación, Warren. La internet nos está haciendo el boicot. Nosotros estamos emitiendo. Ahora sí logramos restablecer el contacto. Le decía a Warren, le decía a la gente en qué constaba, que era un autoadhesivo, que uno lo pegaba en el dorso del teléfono y le quedaba perfecto. El teléfono lucía, ya había diferentes colores. Claro, inclusive había negocios que eran los sponsors. Que quedaba todos los teléfonos de los negocios porque no había cosa para pedir, no, lo poníamos, era como imanes, era como una heladera con imanes, pero en una aplicación. Claro, lamentablemente no resultó, fue muy adelantado a la época, sí. Me parece, creo que fue... Demasiado, como siempre. Claro, fue una vanguardia muy vanguardista y sabemos que hay que tener cuidado con eso, no es bueno adelantarse demasiado a los tiempos. Warren, una semana, unas quincenas, mejor dicho, que nos encuentra nuevamente siendo testigos de diferentes situaciones, todas en el terreno, básicamente, de lo que un tiempo a esta parte, del escándalo. Es un escándalo. Sí, un escándalo tras otro, un escándalo que opaca al anterior, pero que también nos genera necesidad de que surja un nuevo escándalo. Sí, hoy por hoy estamos viviendo una sociedad prácticamente del show business que se alimenta y se retroalimenta permanentemente de este tipo de situaciones y bueno, más allá de analizarlas concienzudamente como corresponde a cada una de ellas, es bueno señalar que eso es algo que es muy beneficioso para la sociedad. La dinamiza. Claro, porque siempre está pendiente de las cosas importantes, que son las que hacen escándalo. Las otras cosas que no nadie se entera, ni, son cosas que no son importantes. Claro, no de la digo, eso digo lo tenemos que decir por varios motivos. Primero, porque el uruguayo es uno de los pueblos más exigentes a nivel cultural y a nivel general. Sí, a todo nivel. O sea, no se escandalizaría si no revistiera la categoría de escándalo. Entonces, si nosotros tenemos un escándalo semanal, un escándalo quincenal, hemos logrado tener hasta dos escándalos de repente en una semana. En una semana, sí, sí. Lo cual le ha hecho muy difícil el seguimiento de los escándalos a búsqueda. Es verdad, y a Sábado Show. Y a Sábado Show, porque claro, están como... hacen una apuesta, de repente hacen una tapa y a la mitad de semana le cambia la tapa. No, para eso hay que hacer como este muchacho que era Charoná, ¿cómo es que se llama? Carballo, que el programa es diario, entonces él cubre todo el espectro y puede seguir dos temas importantes en una semana, o lo puede hacer durar tres, si es necesario. O también Victoria Rodríguez. También, Victoria tiene una agenda un poco más intelectual, quizás. Claro, responde a otro segmento de público, claro, ¿no? Sí. Está claro. Cada uno por su lado, yo creo que es bueno tener dos monitores y poder disfrutar de ambos programas a la vez, que creo que están a la misma hora o muy cerca, y ver, por un lado, el lado más popular, más dinámico, más divertido, y por otro, el lado más intelectual, más pensante, más profundo. Más cerebral, sí. Más cerebral, sí. Más de high, digamos, ¿no? Y claro, uno lo emite Canal 4, que es populachero. Sí. Y el otro lo viste Canal 12, que es la high. O sea, la gente rica del Uruguay ve Canal 12. Y del mundo. Y del mundo. Ahora que está online, sí. No, no llame la atención que sea visto por diferentes millonarios de diferentes partes del mundo. Claro, por ejemplo, por algo está Kesman. Claro. Por millonarios. A los millonarios les encanta Kesman. Hoy tuve la oportunidad de ver, no lo había visto, no coincido nunca con el tema horario, si de esta boca es mía, y con gran gusto me gustó ver la participación de Alejandro Camino. ¡Ay, qué lindo! ¿De qué hablaba? No, está de panelista. ¡Upa, lalá! De todo está lo que... Está difícil el mercado laboral, Está difícil el mercado laboral. De todo lo que le presenten, él puede hablar, lo hace con un desenfado. Bueno, él siempre... Claro. Es un joven, ¿no? Es lo de él, la cosa juvenil. Claro, exactamente. Así que estaba hoy lo vi en un fragmento hablando del sirio y en otro fragmento hablando de la situación carcelaria. Bueno, estuvo alrededor de lo mismo. Gente en cana, o que estuvo en cana, o que va a estar. Pero bueno, se renueva, ya no sabía. Y está también, no lo había visto, no la había visto... A Virginia Cardoso, la candidata a intendente del Frente Amplio, que bueno, que no tuvo. ¿Es fija? ¿O está hoy invitada? No, es fija también. Y otro que también está, le digo, pues ya que estamos hablando, hablamos de todos los panelistas fijos, es Uchaín, Álvaro Uchaín, que es un. Yo leo las columnas de él siempre. Es un cra. Es un cra, y también otro hombre que tiene el privilegio, que no muchos uruguayos lo tienen, no es el único, como el caso de Graciano Pascale, que tiene el privilegio de estar trabajando en comisión hace más o menos 20 años. Lo que demuestra que el sistema funciona. Exactamente, él trabaja en una comisión, ahora está en el asesoramiento de un intendente del partido. De Antilla, es verdad. Y bueno, y el trabajo en comisión, él es un empleado de Antel. Claro. Eso es un tema que un día vamos a tener que ver si logramos de una vez por todas que nos claro, tomen en comisión. La idea es esa, que nos contraten en un ente, por ejemplo, Antel o UTE son buenos. Ya OCE no es tan bueno y AFE definitivamente no es bueno. Que nos contraten. Y ahí. Un sueldo decente, como el que necesitamos para vivir, que no es bajo, no, y después que nos mandan en comisión, yo qué sé, al centro comunal de Calamuchita, no importa, ahí vamos, marcamos tarjeta y nos vamos. Una vez por mes. Claro. Porque tampoco hay que estar exagerar y estar todos los días, porque al final uno, cuando es así, a veces tiene miedo, yo creo que Graciano tiene miedo de caer cargoso. Por claro. Eso él no va todos los días, ¿sabes? Él va cada tanto, llega ahí, habla con Enrique, con Quique, se ponen de acuerdo en la estrategia, se va y después todos los días va a Canal 12, también va a El Espectador y ahí va recorriendo diferentes medios, charlando. Pero ¿sabes qué bueno que es que se haya desarrollado el sistema digital de pagos, el electrónico? Porque ahora eso de los ñoquis, de los... Ya no corre más. Ahora no hay día. Claro, ahora no hay que ir un día especial. Y además puede teletrabajar también. Eso es muy importante. De hecho, teletrabaja. Claro. Teletrabaja en Canal 12 y también teletrabaja en El Espectador porque es emitido a través de la imagen, ¿no? No solo el sonido. Ah, es verdad. O sea, es un teletrabajador, Graciano Pascal. Sería bueno que cuando hacen esas notas de investigación del teletrabajo y que si es bueno, si es malo, las ventajas y desventajas, sería un hombre que habría que entrevistar porque nos podría dar una visión muy, muy interesante de eso. Y particular, además. Es verdad. Y no? Seguro que cobra muy barato la nota. No, ni le cobra. Ni le cobra, gracias. Si la factura después la pasa los minutos que tuvo en X programa como parte del sueldo y ahí va arreglando. Además, un saludo para Graciano Pascale. Para todos los chiquilines de allá. Todos, pero por eso. Pero ya que hablamos de él, que nos acordamos de él. Porque se lo merece, porque La verdad que es un tipo bárbaro. Yo cada vez que voy a Punta del Este y me encuentro con él, tomamos algo por ahí, tomamos un café, una cosa así, y es un tipo muy relajado, muy tranquilo, sí. Que no se no grita, no se pone nervioso. Que transmite paz. Pensante, que transmite paz. Me hace acordar a Hugo Páez. También. Es una onda parecida. También. Otro que trabaja también es Páez Vilaró, pero bueno, eso ya hablaré. Ese trabaja ya. Fue el primer trabajador. Exactamente. Bueno, Warren, una semana, una quincena mejor dicho, que como decíamos, se presentaron algunos escándalos que van quedando tapados por otros escándalos, pero a nosotros nos gusta de repente reflotar alguno. Y uno de ellos es el de Danilo Astori y su señora, Claudia Hugo. Le cuento que los tuve el fin de semana pasado. Ajá. Acá me vinieron a visitar. Sí, sé que les encanta Rocha y toda la zona esa. No, yo mismo, para que salieran un poco del mal momento que habían tocado vivir. Danilo en todo momento le pidió a Claudia que se callara. No la dejó hablar. Qué increíble, el ¿no? fin de Porque, semana. Cada vez que habla es un libro abierto. Sí, pero no sé, se ve que algo pasó que le decía: callate Claudia. Ella estuvo. No hables, que es peor. No hables, que se nota. Y bueno, pero igual de todas formas pasamos regio. Yo con Danilo, realmente fuera. Cuando uno los conoce en la intimidad, en la interna, se da cuenta que es un ser humano muy cálido, muy simpático. Sí. Y con un carisma increíble. Ah, se come el mundo. La bruja nos dice: Claudia Hugo no es la hija de Astori. No. Parece. No. Las hijas son mayores. Florencia. Las hijas son más grandes ya. Florencia es la hija. Florencia y Danilo, ¿no? Danilo es el más chiquilín, el más que está haciendo travesuras siempre. El rebelde. Para que el papá lo ayude. El rebelde. Claudia Hugo no es la hija. Es la pareja. Eso es lo que no me gustó. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Un detallecito que no me gustó eso. Y además creo que conspira con la carrera política de Danilo Astori. Sí, yo no sé si puede haber un presidente que no esté casado. Porque hasta ahora, todo, por lo menos, no sé si legalmente, ahora con esto, con la modernidad que estamos viviendo, es capaz que mañana hasta un trolo, ¿no? Sale es presidente. Posible. No lo descarte. Pero a lo que voy es que todavía, por lo menos en los antecedentes históricos de este país, no hay ningún presidente que no haya sido, que no esté en matrimonio. O sea, ¿sabes que ahora me queda una duda? Si Danilo se está postulando. ¿El anterior presidente estaba casado con la tronca o estaban rejuntados? No, estaban casados. ¿Casados? Y creo que fue a raíz de justamente del advenimiento a la presidencia. Es un casamiento reciente. Un casamiento por conveniencia. Eso, exacto, matrimonio por conveniencia. Entonces ya Danilo tendría que ir viendo el tema, porque creo que el futuro de él es ese. Y bueno, ya lo dijo. Él hace todo lo contrario. Él hace fuerza para el otro lado. Yo creo que es estrategia. Lo va a llevar ahí. Yo creo que es estrategia. Yo creo que es para... Vio que siempre dicen que no es bueno que uno sepa cuál es el siguiente paso que va a dar. Entonces es uno verdad. Hace una cosa así como para disimular. Me parece que es lo que está haciendo él. Está haciendo... En estos tiempos de que hay candidatos por todos... Que están surgiendo candidatos en todas las filas políticas. Sí. Él está haciendo como una... Así no me puedo postular. Si hago esto, van a decir que no me puedo postular. Y de repente, pum, en el 2019, ¡pla! Le hace un planchazo adentro. Al espectro político y queda candidato a presidente. Le faltó decir, nos dice la bruja, que Astori es muy apuesto. Y es verdad. También sí, es muy apuesto. En persona, es mucho más joven que lo que parece en televisión. Sí. Sí, totalmente. una figura que más de un analista político ve como el futuro candidato, que llega, creo que en la mejor edad. Sí, cuando más o menos uno ya sabe casi todo, ¿no? Claro, llega con los 80 años. Eso es... Es la madurez en Uruguay. Si, claro, si claro. Uno es joven salió, hasta los 60... Recién salió de la juventud. Hace 10 años. Exactamente. Y ahí se postula, está en el lugar apropiado. Como decimos, un personaje con mucho carisma. Uh-huh. Un personaje que ha llevado la economía con una firmeza y una certeza que hasta ahora nosotros no teníamos antecedentes. No, además tiene muy claro cuando falta plata en algún lado, de dónde sacar. Sí. Lo tiene clarísimo. Y eso es bueno, porque así nosotros tenemos claro eso también. Claro, y igual esos términos de sacar, queda como que saca, no es. Él reasigna, es diferente, es otra... Bueno, sí, probablemente no era el término adecuado, pero hay mucha gente que lo ve así, como un saqueo. Claro, no. Claro, no le hace justicia a su tarea de decir sacar. Él reasigna, posterga, consolida. Claro, porque lo bueno que es, además, que no solo eso es en la órbita pública, sino que a usted, por ejemplo, le reasigna parte del salario, claro, para alguna cosa que sea muy importante, como siempre, ¿no? Por ejemplo, eso. El tema de ANCAP. Claro. Que ya lo estamos resolviendo, aparentemente, ya casi que en unos días ya queda liquidado. Sí, justamente salió a decirlo ayer, creo que fue, que ya está dando ganancias la empresa y que ve sorprendido como un... Y también es otra cosa que hay que destacar, es capaz de sorprenderse. Es verdad. No es el que se la sabe todas, no. No. A él, por ejemplo, él fue ministro de Economía de la administración pasada de ese gran presidente José Pepe Mujica. Fue vice, bueno, pero estuvo a cargo del equipo económico, básicamente. Era el dueño, sí. Y cuando asumió Tabaré Vázquez y lo nombró ministro de Economía, se sorprendió. Se sorprendió de lo que había encontrado. Con la situación económica. O sea, otros apuestan a la arrogancia. No es su caso. Para nada. Que se las sabe todas. No, él es capaz de sorprenderse con cada... ¿Qué pasó en estos últimos 5 años? Y ahora no tenemos un peso. Y la situación es peor. Pero por eso, digo, y eso es bueno también. Y ahora lo sorprende lo otro. Claro. Que en 3-4 meses se arregla. Exactamente. De 200 no sé cuántos millones de pérdida a ganancia. Ya, rápidamente. Por gestión nada más. Claro, por el cambio de autoridades. Sí. La bruja nos dice también Astori llega con una edad en la que sabe casi todo y ya no puede hacer casi nada. Y eso que puede... ¿A qué se refiere específicamente, ¿no? Claro. Porque a nivel gubernamental puede hacer todo. Sí, no. Pero eso que puede resultar una crítica... En el fondo yo creo que la bruja, porque la conozco y uh-huh. sé que es bien intencionada, en el fondo es un elogio. Porque no está mal también hacer nada cuando todo está bien. Claro, pero además... A veces es como uno puede decir, bueno, yo de esto no me voy a encargar porque está funcionando bien, esto está funcionando bien y no me voy a encargar, esto está funcionando bien y no voy a... Hay que saber, muchas veces... Un político con ansias de poder y protagonismo. Quiere agarrar todo. Quiere decir, y voy a cambiar, y voy a cambiar, y voy a cambiar, y voy a cambiar. Hay cantidad de cosas que funcionan bien, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí después tiene usted la particularidad de Astori, que después se sorprende. Porque eso que parecía que estaba bien, no estaba bien. Pero entonces cuando lo ven, dice, uy, ¡Qué cosita, eh! Pero ¿cómo se me pasó esto? Sí, de paso le quiero mandar un saludo a la bruja y me alegra que siga teniendo el comité de la 21-21 de San Jacinto, que lo tiene ella, ¿no? Que es la que lo abre y lo cierra y lo limpia. Me parece muy bien. Yo no lo sabía, pero desde aquí la felicitamos. Lo que debe haber gastado en supergas ahora con estos fríos que hubo todos estos días, ahí la bruja dando un ambiente cálido, ¿no? Toda la gente, cuando se junta mucha gente, el local no es muy grande, pero cuando se junta mucha gente, la gente misma genera calor, no gastó nada de energía. ¿No? Porque cada reunión que había era un mundo, era San Jacinto y un poco más, estaban todos ahí adentro. Sí, claro, porque no hay, además no hay en la zona. O sea, no, y no hay mucho que hacer tampoco. Claro, no, pero no hay muchos comités, quiero decir, entonces ya... No, caían gente de simpatizantes de Astoria y de otras colectividades, que como era un evento social. Inclusive gente de la colectividad judía, que no tiene mucho lugar donde reunirse en San Jacinto, iban ahí. Exactamente. Las multitudes frotándose hacen milagros con el frío, y es verdad. Y bueno, y se lo agradecemos a la bruja. Esa tarea militante que está un poco venida menos, Warren. Yo lo digo con dolor, como que veo que no hay tanto comité de base, como que... Mire, ¿sabe qué? No sé si están así, porque, por ejemplo, en Punta Carretas hay un local que hospeda a 4 comités de base. Mire usted, o sea, se reconvirtieron, dice usted. Sí, sí, y hay a veces 3 personas, 5... Hay movimiento. Impresionante. A mí yo estuve por ahí, pasé, me di una vuelta cuando fueron las elecciones, ahora hace poco. Sí. Y era una cosa que era una proactividad. Un hervidero. Me dieron ganas de votar a todas las listas. Y no es para menos, y no es para menos. Porque queda uno mal con uno también. Claro, me gustó mucho la lista de 21-21 que tenía a Pintado, sí. Y tenía a este muchacho que estaba en la intendencia y armaba, organizaba carreras. San Martino. Martino también estaba. Y me dieron muchas ganas de votar. Y también, acá es cuando uno también se enfrenta a la dictadura de los votos locales. También tiene entre sus filas una persona de la JUP en el interior, o sea, tiene gente. Hay lugar para todos. Tiene gente interesante. Claro, uno si vota en Montevideo no puede adjuntar la lista del interior. Una verdadera lástima. Ahí es. Son esas cositas que la Corte Electoral, ya hemos dicho más de una vez, tendría que corregir. El autorizar el voto de más de un partido político. Y más de un departamento. Ni más de un departamento. Porque, por ejemplo, yo vivo en Montevideo, pero tengo un emprendimiento en Durazno. Claro. Entonces, a mí me afecta lo que pase en Durazno y me afecta lo que pase en Montevideo. Tendría que votar en los dos lugares, sin embargo, solo puedo hacer en uno. Y no puede hacerlo tampoco lo que sería un voto cruzado, es decir, voto a las elecciones nacionales en tal departamento y a las departamentales, de repente pero, voto en el otro. No. No se puede. Hay como una dictadura ahí de la Corte. El pueblo argentino, por ejemplo, tiene resuelto ese tema con el voto sábana, que van cortando pedacitos y es como un puzzle que hacen. Claro. Pero acá creo que sería muy difícil todo el tema del escrutinio, ¿no? También. Sí, se podría llevar. Quién sabe cuánto tiempo. Puede llegar a terminar el periodo de gobierno y no tener los resultados. No saber quién es. No saber quién ganó. Hablábamos y lo decíamos en el comentario que son 28 años. Y hay iniciativas que Monóculo siempre propuso. Que muchas veces se llevaron a cabo y no fuimos mencionados. Fuimos ninguneados durante este tiempo. Hoy no con ánimo de sacarnos bandera, pero estaría bien repasar algunas de las cosas que uno propone en su momento y que después se aplican. A mí la mayor satisfacción es que se apliquen. No me importa tanto que sea que obtener el mérito de decir, esto es una idea de Monóculo. Sí, es de Monóculo, pero es tampoco es de Monóculo en sí, es de Monóculo cuando ve la realidad, que es tan divina y que además genera tantas cosas. Claro, eso es lo importante, porque además también tenemos la posibilidad de aclararlo a quien lo diga. Si alguien dice, qué bueno que está tal cosa, qué bien que está, me gusta, me interesa, uno le puede decir perfectamente, bueno, pero eso lo hicimos nosotros, Monóculo. Eso surgió de acá. O sea que no hay problema. Yo me alegro cuando las iniciativas se hacen, logran. Claro. Se cumplen. Se plasman. Claro, porque si no el eterno soñador, y eso, no, nosotros estamos para que las cosas se concreten, no para tirarlas como burbujitas para arriba. No, somos pragmáticos, siempre lo hemos sido, nunca se ha ido en ilusiones o en esperanzas. No, eso queda de lado, ¿no? O sea, digo, si no fuera así, no estaríamos en esto. No. Estaríamos haciendo dinero por otro lado, no por este. Claro, exactamente. Una de ellas, una iniciativa de ellas, tuvo resonancia esta semana y se la apropió Walter de León, un edil. Sí, edil, si no me equivoco, diputado. Diputado de San José del MPP, que hablaba de la opción del usuario arrepentido para quien en algún momento se sienta tentado de viajar a través de Uber, esa plataforma multimedia de economía colaborativa. Multinacional. Y bueno, uno la opción que él planteaba era que uno contratara el servicio, tomara el viaje y yo lo escuché ayer en un reportaje que le hacían y no era como se entendió al principio, que era que de repente en el medio del viaje se sintiera arrepentido. Podía uno hacer el viaje, pagar y después arrepentirse de haber hecho el viaje a través de Uber y ahí denunciar. Yo lo escuché hace 2 o 3 días y la versión era de que era en el medio del viaje. A él lo escuché. Se ve que mejoró la cosa. La fue evolucionando. Yo también lo escuché a él, por eso. Porque es una incomodidad. Yo qué sé, si uno va desde el centro al cerro y en la mitad, no sé, será el Prado. Por ahí. Claro. Y ahí se tiene que bajar, tiene que hacer la denuncia, tienen que venir a corroborar, tiene que haber testigos, todo para cobrar 140 lucas. Sí, es mucho, mucho. Pierde toda la mañana, por ejemplo. Si va de mañana, pierde toda la mañana. Y además no puede volver a tomar Uber nunca más. Sí, porque ahí queda marcado. Queda pegado, para siempre. Pero si es después y es anónimo, eso ya es otra cosa. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia. Ahí me gusta más. Porque la idea me parecía buena. Porque a mí me ha pasado alguna vez de ir a un prostíbulo, por ejemplo. Sí. Y estar ejercitándome. Y me doy cuenta que no está bien. Claro, que se arrepiente. Entonces, me arrepiento. Me arrepiento y me voy sin pagar. Porque usa el usuario arrepentido. Claro, pero no me ha salido muy bien, Sí, muchas veces tuvo que pagar igual. Generalmente hay unos señores en la puerta que no aceptan el arrepentimiento. No sé si son cuidacoches o qué, pero que no, que hacen que uno pague lo que tiene que pagar. Pero estaría bueno aplicarlo ahí también, Claro, en el fondo, lo que destaca de esta iniciativa, que es el buchoneo. Eso. Y el buchoneo rentado. Que eso es, en ese sentido, es una evolución a la idea de Monóculo. Nosotros siempre fuimos partidarios del buchoneo. Recuerdo en un momento cuando hablábamos de los ruidos molestos que se podían dar y habíamos planteado todo un esquema de denunciar a quien se nos ocurriera por ruidos molestos, pero este hombre fue a más. Y a su vez, no solo apeló a la denuncia, sino que apeló al premio. Claro, la denuncia premiada. Eso es. Y si ahora además le agrega este último perfeccionamiento de hacerlo después, claro, a uno no le complica más la vida, realmente casi es la ley perfecta. No, igual realmente no sé qué aceptación podría tener en la ciudadanía, porque el uruguayo no es. no se caracteriza por el buchoneo, no le gusta meterse. Porque sería prostituirse. Claro. Sería prostituirse. Y eso. Pero no le hace eso. A su vez también me pregunto si el plan se lleva a cabo, dura 30 segundos. Porque yo no sé cuántos autos tiene Uber. Pero si la gente, algunos, los de siempre, los arrastrados por unos pesos, agarran y dicen, yo voy a hacer esto, capaz que dura 10, 12 segundos, ya no queda ningún auto para denunciar, no sé. Sí, no sé. Una idea brillante. ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, la plata sale de la multa. Sale de la multa, es mitad y mitad, va en mitad la... Si Uber la paga. ¿Eh? Si Uber la paga. Si Uber se va del país, no la paga nada. También. Eso es un riesgo de la denuncia masiva. También, ese es otro detalle. Lo importante es que Uber sigue existiendo porque es el que paga las multas. Si no, el buchoneo sigue siendo, como en su momento lo pretendimos nosotros, honorario. Claro, el honorario es más sostenible en el tiempo. Claro. Uno puede, si uno lo hace honorariamente, puede denunciar ahora, denunciar el mes que viene, denunciar la semana que viene y así mantener un régimen de denuncia, siempre delatando lo que sea. Claro, hay muchas cosas para delatar. Lo puede hacer a lo largo del tiempo. Esto, rentado, son 15 segundos. Y sí. Dicen, mañana se puede y a las 001 ya no hay ningún. Ya no hay ningún Uber para denunciar porque están todos denunciados. Pero bueno. De todas maneras, saliendo un poco del tema, la verdad no sé quién. Digo, yo estoy en Montevideo, ¿no? Y a veces, uso, porque a veces es más cómodo usar el transporte público que andar en el auto porque es complicado estacionar. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Y entonces, yo siempre me manejé muy bien. Y nunca necesité de otro mecanismo distinto. Teníamos los taxis, teníamos los remises, teníamos los ómnibus, teníamos pequeñas camionetas que uno podía también usar. Le veía de todo. Y flete, llegado el caso, un flete. ¿Quién se está tomando estos autos? Llegado el caso, un flete también uno puede contratar. También un flete que además cumple doble función, porque lleva las cosas y lo lleva uno adentro. Exacto. Es una pegada, pero esto no sé cuál es el negocio, no sé quién anda en esto. Claro, yo creo que también se... Está la novelería, ¿no? Que no es poco. Está la novelería y también está el poder adquisitivo desbordante del uruguayo. Pero Uber es más barato que el taxi. Pero usted piensa que la gente mira eso. No, pero digo, si yo quiero salir a gastar, gasto lo más caro. Sí, puede ser, pero de repente dice, ¿y si se aburre? ¿Y si se cansa de la mampara? Dice, yo no quiero andar más con mampara, ahora quiero andar libre, sin mampara. Quiero que me den caramelos. Eso. Quiero que me traten bien. Agua, café. Agua, café. Entonces dice, me voy a tomar un Uber. Yo conozco gente que ha ido a ciertos lugares en taxi tradicional y a la vuelta se ha vuelto en Uber. O sea, claro. Por cambiar, o sea, y también por gastar. El Montevideo no es muy así, ¿no? Claro, no se queda. O sea, por ahí va en taxi y vuelve en ómnibus. Por ejemplo. No es raro. Son gustos que uno se da. Claro. De repente se voy a esperar un taxi acá en la misma parada del ómnibus. Y no es raro que pase antes el ómnibus. Es muy común. Y vacío. Exactamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No le dieron mucha pelota a De León. Uber se ve que está poniendo plata en muchos lugares, ¿no? Claro, ahora él está con un tema de innovación también. Está trabajando en otro tema de innovación, de aplicaciones, pero buenas. Sanas. Todo el respeto que tengo yo por la gente del interior. Es absoluto, me parece que gente muy trabajadora, muy sufrida, muy de para adelante y todo. Pero esas cosas, tecnología, cosas de esas, eso me parece que corresponde más bien a la ciudad básicamente de Montevideo. Claro, él igual eso lo dijo trabajando en el despacho en el Palacio. Ahí Sí, que está. pero él viene de allá, él es de allá, él es de... Que ponga un tambo. Usted cree que él está como queriendo vestirse con ropa ajena? Sí, totalmente. Que no me extrañaría que para la próxima elección se presente como diputado de Montevideo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Otra de las cosas que hablábamos así al pasar es la situación de ANCAP, lo dijimos, una empresa que a raíz de sus mega inversiones, a raíz de la gestión, un tema, una palabra que se puso de moda también en el tiempo cercano. Antes nadie hablaba de gestión. No, Ahora todo es ahora se gestión. gestiona todo, se gestiona todo, Todo es gestión. todo, todo. Estamos gestionando el programa. Estamos exactamente. La gestión de Monóculo, la gestión de lo que sea. Bueno, daba una situación que podíamos decir, yo no me gusta llamarlo pérdidas, sino que no daba ganancias. O daba ganancias negativas. Claro. Es un símbolo nomás. En Exacto. vez de al número 200 millones, en vez de no ponerle nada, le ponen una Menos. rayita adelante. Ya está, Y y ya queda está. así. Y ahí cambia todo. Y Pero bueno, ya está. Ya está. Ya se fue. ya está, y eso ya fue resuelto. Ya se alegró Astor y lo comentó justamente con sorpresa eso. Y la verdad que es difícil que dé ganancia a una empresa como ANCAP. Acá, porque acá No debería. claro, acá se le cayó mucho y mal, como perros de caza, a Raúl Fernando Sendic. Sí, se aprovecharon de que estaba buscando el título y estaba distraído. Claro, y le dieron como en bolsa, que era un inepto, que no servía para nada. Pero no tiene una situación tan favorable a ANCAP como para que dé ganancias. En un país como este, de 3 millones de personas, una empresa que es monopólica, tiene que arrastrar ese lastre de ser monopólica. Eso es lo mismo que las otras, lo mismo que Antel, que UTE, es dificilísimo. Pero además, son empresas sin fines de lucro, porque son estatales, Claro. trabajan para nosotros, Sí, son nuestras. son nuestras. Yo tengo una parte, Claro. la tengo identificada además. Y lo que sería deseable es que dieran cero. Claro, y eso es dificilísimo. Es muy difícil. Es difícil porque uno, por más que ajuste los precios y esté calculando, de repente o le da pérdida o le da ganancia. Pero es dificilísimo que le dé cero. Sin fines de lucro es lo peor que puede pasar porque, por una cosa, como está en el medio el tema de vender la nafta, Sí. entonces hay un intercambio comercial. Entonces es muy difícil que uno pueda hacer el cálculo de decir y de repente se le disparó el gasto de distribución. Entonces ahí se le Claro. desbalancea el coso, la Bueno, paramétrica tal cosa, el petróleo que sube, el petróleo que baja. Entonces la barométrica también. la barométrica lo liquida, uno. Pero fue muy importante en la llamada, entre comillas, crisis de ANCAP, todo el tema del aumento a los empleados de las estaciones de servicio, que puso en Sí, crisis todo el sistema. totalmente, totalmente fuera de la realidad. Compartidas los sueldos de los pisteros, nos dice la Ganaban brújula. 12 mil pesos, una cosa, una barbaridad. Claro, y están ahí. Y porque Pero hace realmente rato. no hace nada el pistero, pone el cañito, digo, o sea, Es es. más, hay muchos países del mundo en que el cañito lo pone el usuario y Claro, después va a pagar. sí. O sea que hay solo un cajero, no hay nadie más. Claro. Creo que tenemos que ir a ese modelo, ¿no? Vamos a ir hacia ese modelo, yo creo que son pasos que uno puede ir dando. De la misma forma que el otro día nos. Lo veía a Martínez. Hablando de la figura del guarda, como que bueno, ya pasó esa época, ya con el sistema de transporte metropolitano, la tarjeta inteligente, que uno va a poder pasar y ya está, y no va a tener como razón de ser. Le pasa la tarjeta inteligente por un lector y le da una idea. Claro, le da una idea, un razonamiento, de repente le resuelve una suma que uno está haciendo en la cabeza, y dice, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Y le dice, faltan 3 días, faltan 4. No sé, supongo que hay, no sé bien, yo realmente no uso eso, por suerte, no uso esas tarjetas, no las conozco, realmente no sé qué son. Pero no descarto que sean inteligentes. ¿Sabes lo que me pasa a mí? A mí me encanta eso de Martínez, del tema de la bicicleta, eso que hizo mucho furor, sobre todo en su cuando llegó a su cargo, ¿no? En la campaña. En la campaña, pero me parece que a Martínez le falta ómnibus. ¿Le falta? Ómnibus, le falta viajar en ómnibus. Me parece que hace mucho que no viaja en ómnibus y no se da cuenta realmente de la sacrificada labor del guarda. Claro. Dice que no lo valora la figura del guarda. No, inclusive desde el punto de vista de la seguridad vial. Sí. Porque cuando el conductor quiere salir de la parada, tiene que abrirse, está con el celular, te suena Pettinati, la gente que sube, que baja. Eso si no hay un guarda y que dirija las cosas. Dale. Es un accidente. Dale. Vamos, dale. Es verdad. Sí, a veces, Martínez es ingeniero, ¿no? Y es ingeniero, y ha sido muy exitoso en su terreno privado, él siempre se encarga de decirlo, que le ha ido muy bien. Capaz que eso justamente lo hizo alejarse un poco del transporte. Probablemente, porque salvo, no sé, escasos, casos muy raros, como por ejemplo el mío, es muy difícil encontrar a los ómnibus gente con mucho dinero. Usted dice que es más bien un transporte para pobres, dice usted. Y no sé si para pobres, pero los ricos no, definitivamente. No viajan en... Puede ser que algún hijo de algún rico, porque justo se rompió el tercer auto o alguna cosa así. Porque no tiene edad todavía. O que no puede manejar, pero es raro. En general, sí, inclusive hoy me gustó mucho. Hoy anduve en ómnibus. Ah, cuénteme. Sí, hoy anduve en ómnibus. Y vio que los ómnibus ahora tienen, algunos, no todos, pero algunos tienen una pantalla que pasan cosas maravillosas. Sé que existen. Bueno, hay curiosidades, hay distintas cosas. Y había todo un, no un programa, pero un video ahí que estaba centrado en las desventajas de estar sentado y las ventajas de estar parado. ¿Y la gente cómo lo miraba? ¿Eso sentado o parado? La gente lo miraba y se paraba. Claro, me imagino. Todos los asientos libres. Claro. No, siempre hay un gordo de mente gorda que se queda sentado, ¿no? Pero la mayoría estábamos todos parados. ¿Usted llegó, se sentó o no se sentó directamente? ¿Se sentó y se paró? No, yo siempre entro y me voy a la plataforma. Claro. Más tranquilo. Sí. Mucho mejor. Y justo ahí fue que lo vi y ahí se empezó a levantar la gente. Y bueno, casi se cae el ómnibus porque la gente se corrió todo para un lado. Y bueno, claro. Por suerte no pasó a mayores. Ay, que me deja con el Jesús en la boca. Eso sí lo aplican... ¿Y eso qué hora era? ¿Era hora pico o era...? Tranquilino. Un horario que no... No, porque claro... Me imagino que en hora pico, sí, que en hora pico eso debe ser un mensaje muy fuerte. Claro, que no sé pero si no sé si lo podría... Se pueden parar. Eso le iba a decir, no sé si lo pueden sostener en el tiempo, eso lo de... Eso debe ser tan regulado y lo ponen a ciertas horas y otras horas no. Porque si no podría provocar justamente... La gente apretada, parada, y mismo de repente entro a pensar la situación. Uno está viendo de repente un informe sobre las aves nacionales, sí, y lo está viendo sentado. Se empieza a llenar el ómnibus, sí, y ahí hay gente parada y gente sentada, y de repente pasan ese video que usted me comenta y se levantan todos, y ahí se provoca un problema de convivencia. Sí, porque además no hay asientos rebatibles. Porque claro, si hubiera asientos rebatibles, no hay problema. Uno se para y queda donde estaba. O se acuesta, o se acuesta. Acuesta, acostado no dice nada el video. No, pero me parece que no está bien acostarse tampoco. Tampoco era para acostarse. Es pararse. Es pararse. Entonces todo el mundo para el corredor. Y ahí no entramos todos. Claro, por eso digo. Es peligroso eso. Habría que. Debe sí, estar no, regulado. Yo, normalmente los horarios pico nunca tomo. Por disciplina. Porque no me gusta mucho la gente, ¿vio? Y estar con mucha gente junta me pone mal. Me deprime. Me da diarrea, tengo varios síntomas, ¿no? Qué horrible, ¿no? Creo que es un pánico que yo tengo. Un ataque de pánico. Pánico a las multitudes. Puede ser, puede ser. No, no es de extrañarse. Pero bueno, la empresa, a lo que íbamos al inicio, la empresa ANCAP ya está dando ganancias, dio 73 millones de dólares de ganancias, o sea. Yo estoy esperando que, como esto tuvo una renuncia fiscal el Ministerio de Economía uh-huh. en la capitalización y le dio, no dejó de cobrar los 600 millones de dólares que tenía a Ajá. su favor, y como las arcas públicas las sostenemos todos los uruguayos, uh-huh. yo calculo que el año que viene nos va a llegar un cheque a cada uno de los uruguayos como parte de... Ya está, ya no es necesario que sigan poniendo este su reintegro como ciudadano. Un cheque con una sonrisa, ¿no? Claro. Sin cifras. Un cheque con una sonrisa y un jajá. Exacto. Puede ser, o con el logo mismo de... Gracias por lo tuyo. Gracias. Ahí va, un gracias. Sí. Aunque sea. Vamos a ver qué pasa. Otra de las cosas que pasó también en estos 15 días es la clasificación de Uruguay. Nosotros lo habíamos hablado uh-huh. Post partido que habíamos dejado ganar a Argentina y que eso había provocado una alegría para el pueblo argentino que nos están, habían... Están pasándola bastante mal. Se lo merecen, ¿no? Bueno, a partir de eso, era ese partido de Argentina, nosotros lo habíamos dicho, era un partido perdible. Es verdad. Y el único que había que ganar era contra Paraguay, se le dio un pesto nunca visto, ¿no? Nunca visto. Era el partido. Un partido que nos posiciona en el primer lugar de la tabla de clasificación, o sea, ya estamos clasificados. Sí, y con una cantidad de goles impresionante. Podemos no presentarnos de ahora en más, igual seguimos clasificados. Sí, sí, porque bueno, ahí perderíamos 2-0 todos los partidos. Nos complicaría el tema del... Quedan 10 partidos, ¿no? O 9. Sí, pero en cuanto a puntos estamos bien. O sea, no necesitamos apelar a la diferencia de goles porque en puntos estamos muy bien. Primero despegados. Solos. Y siempre bajo la guía sabia. Claro. Del maestro. Además, pensante y nada de dejarse llevar por triunfalismo ni nada del maestro, ¿no? Sí, totalmente. No sé por qué no le grita él a los jugadores en el partido, que delega eso en otro. Yo creo que para no caer antipático ante los jugadores. Por algo lo quieren como lo quieren también los jugadores, ¿no? Y sí. Debe ser por eso. Pero creo que a veces el técnico tiene que aplicar un poco el rigor. Si no... Se le van, dice usted. Claro, está bien que tiene los referentes y todo eso, ¿no? Que es tan importante. Pero no puede dejar de... Digo, el ser humano también a veces es hijo del rigor. Sí, y no puede tratarlos con guantes de seda permanentemente. De vez en cuando hay que pegar un planchazo, ¿no? Y lo está dejando en manos de otros. En Celso. En Celso Otero Celso Otero, que además estuvo muy mal. Celso Otero, vamos a decirlo con toda la letra, le está haciendo la cama. Es un trepador. Al maestro, porque yo recuerdo cuando el maestro estuvo enfermo, uh-huh. que él dirigió, después que se enfrentara con el árbitro del partido de la Copa América. De, que nosotros también dejamos ganar a Chile, uh-huh. Que bueno, lo habían suspendido, y ahí Celso creo que dirigió dos partidos, ganó los dos partidos, o sea, una cama enorme al maestro, y les gritaba a los gurises, iba para un lado, iba para el otro. Los chiquirines no están para eso, no están en ese plan, tienen otro tipo de conducción, mucho más sabia. Claro. Y las cosas que hay que decirlas se dicen antes, en el vestuario, después no. Y además no se gritan, se dice tranquilamente. Claro, porque no le asiste la razón a una persona por gritar más. Para nada. Nos saluda número 5, Salud Monóculo, con el maestro Tavares, todo marcha sobre ruedas con la selección, y es así, y lo estamos viendo. Y también otra persona dice, la cama se la hace Aguirre, el jaja está participando también. No sé si Aguirre le hace... Aguirre está dirigiendo un cuadro de Argentina. Sí, está en otra cosa. No sé, no me imagino. Está desesperado porque en algún momento lo llame también Aguirre. Claro, pero hay que recordar que como técnico en realidad no ganó nada. Es un fútbol más moderno, pero sin resultados. Ganó cuando era jugador. Que metió aquel gol en la final de la Libertadores que salió Peñarol campeón. Pero después es un cono de sombra. Totalmente. Ahora hay una. El mes que viene, nosotros. Si. A ver, me voy a fijar en el calendario, no sé si nos. Bueno, después del próximo programa nuestro es justamente ya previo a que juegue nuevamente Uruguay. No sé. Colombia, ¿no? Contra Venezuela acá. Y después contra Colombia en Colombia. Está complicado. Ya está. Los colombianos están. Yo qué sé. Capaz que se los puede dejar ganar. Y a los venezolanos también. Un país tan castigado. El otro día casi le ganan a Argentina. Yo creo que a la selección venezolana habría que ganarle para un poco disparar el proceso que hay en contra de Maduro, que ya, o sea, ya es hora de que se vaya, ¿no? Sí, creo que una derrota de la selección de fútbol puede provocar para esta gente puede provocar realmente, sí, el clic que haga que lo hagan renunciar. El advenimiento de un Capriles. Ahí está. Que son. ¿Cómo está Latinoamérica? No sé si le propongo hablar un poco de la región, de los presidentes, del cambio del espectro político después de escuchar un tema de música. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algo de música. Los saludamos a Quique, a número 5, a la Bruja y al Jaja, que están ahí en la sala de chat, y los convocamos también a la gente que nos puede estar escuchando y no está participando, que lo haga. Los estamos monitoreando minuto a minuto, sabemos todo lo que dicen, lo que piensan, lo que ocultan, y vamos a escuchar también algo. También pueden llamar al 0900 Monóculo, que hay grandes premios, y cuantas más veces llamen, más posibilidades tienen de ganar los premios. Más chances. Sí. Más chances. Y como es, y es un costo mínimo. Son 35 pesos, casi lo mismo que sale el 5 de oro, pero tiene muchas más chances de ganarlo que en el 5 de oro. Claro, y además ayudamos a la Fundación Caldeiro Barcia. Just wanna make love to you, and I know you feel the same way too. I know you do, I know you feel the same way too. Oh. Soy mujer. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo, y número 5 nos decía también que recién se enganchaba y no sabía si habíamos tratado el tema del video viral de Ignacio Álvarez. Un video que, bueno, creo que en el día de hoy fue noticia, un video de características de ribetes porno. Que bueno, no, yo la verdad no tuve, sí me enteré de su existencia, pero no tuve la oportunidad de verlo. Y no es por no buscarlo, porque lo busqué por cielo y tierra, porque bueno, me parece que nos corresponde la general de la ley porque es un comunicador. Claro, es público lo que él hace. Y no me extrañaría, no sé de qué trata este video exactamente, pero si se trata de algo de índole pornográfico. Y eso que él va a renunciar. Sí, yo creo que sí. Nos dice que es una chanchada, se ve que número 5 no perdió el tiempo y los buscó por todos lados. Y sí, es una... Lo que tengo entendido es que es una... Es la filmación de una relación sexual. ¿Pero de dos personas? De él y de una mujer. O sea, lo que confirma es la heterosexualidad, primero que nada. ¿Cuál es el problema ahí? Y no, el problema es que trascendió y realmente es difícil comentarlo uno que no... sin verlo. Porque tampoco podemos burlarnos de él sin verlo. El primer paso sería ver y ver si amerita, ¿no? Hay algunas cosas que son de un tamaño pequeño y bueno, y hay uno que se puede reír. Claro. Pero no, yo no lo vi, no sé. No sé, yo realmente no sé. Se lo mandaron a usted, Warren, por WhatsApp. Me acaba de decir número 5, así que usted puede verlo ahí, a ver. Usted haga la primera aproximación al evento, entonces. Me llama la atención porque eso no es para Uruguay. Acá muy poca gente ha revelado videos sexuales. Muy poca gente tiene relaciones sexuales. También. Menos va a filmarla. Exacto. El que me viene a la memoria es el video de Krishnamurti de tiempo atrás. Y la verdad que no sé. Claro, no sé si hay algún otro antecedente así a nivel de figuras públicas. Yo no entiendo bien el audio. Pues está en español o está en inglés. No, está en castellano. Bueno, ¿usted qué dice, Warren? ¿Usted qué lo está viendo? Yo no, no lo estoy viendo. Creo que es lo que hace un hombre. Por lo que vi ahora, no hay nada que un hombre normal no haga. Por lo menos de la época de uno, ¿no? Lo de ahora no sé. Pero no puedo verlo todo entero ahora. Está bueno. ¿Está bueno? ¿Lo recomienda? Está para verlo. Después se lo paso para que lo pueda analizar a fondo. Está bien. Bueno, sí. Suponemos que no sé si él va a renunciar o las autoridades del canal le pueden pedir la renuncia. Yo creo que una de las dos cosas se va a dar. Esto en Canal 12 hubiera sido despedido inmediatamente. En Canal 10 también. Y en Canal 10 también. El 4 vamos a ver puede si... Puede ser un programa de investigación. Totalmente. Ver cómo se filtró. Claro, no, dice que fue porque era un celular que le habían robado a él. Ajá. Lo que llamaba la atención un poco, algunos comentarios que leí, era que el video él dice que era del año 2010. Sí. O sea, lo arrastra 6 años en el celular, ¿no? Hasta, bueno, no sé cuándo le robaron, supongo que debe haber sido ahora el celular, ¿no? Porque si no hubiera trascendido antes. Celular, yo tengo cosas de 2005. ¿En su celular? Sí, porque es el mismo. Claro. El ladrillo. Claro. Tiene conversaciones grabadas. El Motorola, que de cucaracha era el que yo tenía. Y lo sigo teniendo, ¿no? Anda bárbaro. Sí, claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué medidas disciplinarias toma el canal. Sí, hay que ver también. Primero, lo que yo vi que no es todo, uh-huh. Es algo que aparentemente es normal. Una cosa normal que pasa entre cuatro paredes y un hombre y una mujer. No vi mucho más. Ahora también hay un video con unas disculpas. O sea que quizás no estaba todo tan normal. Pero ahí tendría que verlo entero. Claro. Esto recién comienza. Esto recién comienza. Esto te puede llevar una semana y pico para que se desarrolle realmente el hecho, ¿no? Claro, y cierra una semana. O sea, claro. El escándalo del día de hoy, antes de ayer tuvimos el escándalo de la huelga de hambre del Sirio, sí. Y las idas y venidas, el hecho de que esté Nin Noboa en Estados Unidos. Yo realmente no sé qué está haciendo en Estados Unidos Nin Noboa con este tema, porque este hombre está bajo el refugio de Uruguay. La pareja de Nin Noboa, sí, Patricia Damiani, compró una WOW para ir a Miami. Compró un bono. Tienen que ir los dos. Claro. Compró el bono y fueron los dos. Está en Miami. Usted dice que es por eso. No fue a tratarlo el Sirio. No fue a tratar nada. Fue a pasear. Que está bien, ¿no? Porque ¿por qué no puede pasear? Además es canciller. Sí. Porque si no viajara también le dirían, ¿por qué no viaja el canciller? Es verdad. Usted sabe que estoy teniendo un problema de audio con su voz, pero creo que ahora, a ver, lo escucho, Warren. Sí, ¿qué pasó? No, ahora se escucha perfecto. No sabemos qué va a pasar. Estaba, como decíamos, el tema del Sirio, también manejado con una altura todo. Por todo lo alto. Acá creo que Uruguay también se pone una flor en el ojal en este sentido. Una vez más a la vanguardia de lo que son los tratamientos humanitarios. Claro, como corresponde, ¿no? Porque el Sirio, que estaba a las puertas de la muerte, lo sacamos en mediodía. Sí. Lo rescatamos para la sociedad. Totalmente. Una cosa que, bueno, se dijo en un momento que era una medida de solidaridad, que lo hacía Mujica para darle una mano a Obama, que estaba llevando adelante el cierre de Guantánamo. Los favores que hacemos los uruguayos, ¿no? Siempre. La tradicional solidaridad uruguaya, después que, bueno, habían sido canjeados por unas naranjas, después que no, que eso no era así. Después que puede irse para donde quiere, sí. Pero después que no lo recibe nadie. Después, después que no habla de este tema, Mujica. No, y además él quiere verse con la familia, pero la familia no quiere venir acá. No sé por qué. No entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Están en esos lugares de mierda que se están matando como locos y no quieren venir a este paraíso de paz. Y después, por otro lado, también la respuesta a nivel de ciudadanía, con los comentarios por todo lo alto, ¿no? En ese sentido también, Uruguay ahí muestra también otro grado de solidaridad, de comprensión, de contención tan necesario, que lo metan en Guantánamo, que le, bueno, miles. Claro, bueno, es lo que él pide, ¿no? Claro, él no está de acuerdo con... O sea, a veces lo que uno desea no es lo que uno realmente quiere. Qué linda esa frase. Y a raíz de eso yo me había quedado pensando en otra cosa que también nosotros habíamos propuesto hace muchos años, es que a todos los indeseables de nuestra sociedad los metiéramos presos. Y hoy tenemos el placer de decir que tenemos más de 11.000 presos en nuestro país y todavía tenemos posibilidad de meter, si es por el clamor popular, cerca de 30 o 40 mil presos más. Es verdad. Lo que pasa es que no hay cárcel. Y hay que construirlas. No, ¿sabe qué? Vio que en Holanda o en uno de esos países medio de trolo... Habían cerrado están una... Están cerrando cárceles, no sé qué. Y bueno, hay gente que se queda sin trabajo. Claro, podemos traerlas para acá. Los exportamos para allá, a los presos. Que se vayan a Holanda. O traemos la cárcel. ¿Eh? O traemos la cárcel, o importamos la cárcel. Yo qué sé, me parece más rápido mandarlos presos. La cárcel así como trasladar el Partenón, digamos, bloque por bloque, la veo un poco... Digo, se puede hacer, en Uruguay se puede hacer, y por algo tenemos los molinos de electricidad, que son inmensos y que se arman en el día. Claro. Pero yo creo que sería más fácil largarlos para allá, y que de paso ya estén lejos, y no... Y no molesta. O sea, se arman un motín en Holanda. No hay nadie que los conozca, no hay familiares, no hay nada, no pasa nada. No le van a entender nada tampoco. No, le reclamo, o sea, pueden gritar todo lo que quieren. Sí, están gritando, los latinos están gritando. Claro, el latino que es sanguíneo, ¿no? Yo creo que habría que hacer eso, habría que hacer un acuerdo con el gobierno de Holanda y que ellos nos manden más turistas gay. Porque somos gay friendly. Claro. Y nosotros les mandamos más presos. Puede ser una alternativa. Bueno, hay países, hablando de cosas similares, hay países que compran basura. Entonces nosotros podemos. Bueno, si hay compran es porque alguien vende. Claro. Nosotros podemos vender presos. Por eso. Podemos vender a los presos. Claro. Pero o sea, lo concreto a lo que vamos es que estamos, como sociedad creo que estamos evolucionando, estamos más modernos que nunca, más modernos que nunca. Queríamos eliminar la delincuencia, metemos preso. Y siempre hay alguno que quiere estar preso y sigue haciendo la fechoría y nosotros seguimos metiendo preso. Y lo vamos a solucionar, algún día lo vamos a solucionar. Es como el proceso de Tabárez, lleva tiempo, pero se va arreglando la cosa. Claro, pero hay dos medidas que son cardinales en eso. Una es meter gente presa, que sí. Está bien, y es la rápida. Y otra es la sacar el dinero de las estaciones de servicio y de los taxis, que hace que mucha gente que quiere robar, claro, vea que no es posible y que se va a dedicar a trabajar. Obvio. Y sí, nosotros ya habíamos planteado el caso de los que roban a los taxistas. Paraba un tachero, el tachero dice, no, estoy trabajando con tarjeta. Puta madre que lo parió, y tal, se dejaba. Paraba el siguiente, no, estoy trabajando con tarjeta, no tengo un mango. Y al tercero dice, estoy trabajando, vos también estás trabajando con tarjeta, sí, está, me voy a trabajar. Claro. El chorro reacciona, sí, la psicología del chorro es esa, no es otra. Está en busca de dinero fácil. Claro, cuando se... manera más fácil de ganar dinero que trabajar. Claro, cuando se empieza a complicar a través del robo, uno vuelve a trabajar. No, se está resolviendo ese tema, pero es una cifra interesante. Por otro lado, también se ha hecho una medida que es que se murieran 31 en lo que va del año. Esto a este ritmo... Que va afectando, sí. Es como la curva poblacional, pero a ellos les pasa más joven. Claro. Pero pasa, digo, todos nos tenemos que morir. Estamos acá de paso. Claro. Estamos de paso. 31 en lo que va del año, o sea, 9 meses. O sea que son 10 cada 3 meses. Llegamos a fin de año con 40. Está bien. Está bien. Se muere más gente en accidente de tránsito, Flavio. Sí, se muere. Creo que habría que acelerar el tema de las cárceles para que llegara a ese nivel, por lo menos. Y el otro día mostraban imágenes también de las cárceles. Están impecables. Yo creo que cualquier persona... Las verdaderas imágenes. ¿Eh? Las verdaderas imágenes. Porque hay imágenes truchas de antes que nos muestran unas cárceles decrépitas y todas horribles. Cuando en realidad las cárceles están muy bien. Están muy bien. Hoy se recupera todo el mundo en una cárcel. Claro, entran y salen nuevos. Sale gente de trabajo, gente de bien, gente que quiere estudiar. Salen con más músculo, que es importante también. También. Salen limpios de droga. Totalmente. Salen mucho mejor. No sé, un detallecito para tener en cuenta y ver que, bueno, en la prédica de Monóculo, cualquier cosa que no nos guste a nivel de sociedad, meterlo preso. Claro. Siempre fue lo que dijimos. Flavio, durante nuestro proceso cívico-militar, sí. Uruguay fue el país con más presos políticos por habitante. Sí, per cápita. Y ahora nosotros estamos en democracia tratando de lograr esa cifra, pero con presos comunes. También. Pero no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No. Dios me libre. No, no, en ese sentido estamos bien, en ese sentido estamos bien también, estamos mejor rankeados a nivel de oficiales de policía por habitante. Ajá. También estamos de los primeros puestos, superando a otros países que tienen conflictos que no han sabido resolver, y nosotros lo estamos resolviendo cada día con más policía, además del despliegue tecnológico que tenemos, que es fabuloso. Sí, y que es muy efectivo. Impresionante. Entonces, es un país seguro. Lo que pasa es que todavía no se están viendo los resultados. Es como muy apresurado. Y además también hay gente que sueña, ¿no? Que quiere, yo qué sé, vamos a comparar a Montevideo, que debe ser la que tiene mayor índice de delitos, sí, por el del Uruguay, porque hay más gente. Claro. Comparémosla con Caracas. ¿Dónde estamos? Mejor, estamos mejor rankeados. Mucho mejor. Con Buenos Aires nomás, ¿cómo estamos? Mucho mejor. Con Rosario, ¿cómo estamos? Entonces, no, hay gente que dice, ay, me quiero comparar con Nueva York, con no sé cuándo. Bueno, vamos a hablar de París. Si 500 atentados por mes, te matan no sé cuánta gente en un... Tris. En un santiamén. ¿En qué me importa si no hay gente arrebatando ahí? Igual muertos hay. Te van a matar más. Totalmente. La bruja nos dice... Bueno, número 5 nos dice el que no tiene se queda sin internet. El que no come se queda sin internet. Esto debe ser en relación a el sirio y la bruja. Dice, vamos rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores. Solo policías y presos. Es verdad. Y está bien. Lindo llegar a verlo. Tener vida. Como policía, ¿no? Claro. Tener vida para verlo. Pero vamos bien. Creo que estamos dando señales en ese sentido. Pero perdón, Flavio, una cosa del comentario recién. ¿Al Ciro le cortaron la internet? No le cortaron. Ah. No le cortaron. Ah, yo lo vi que estaba tapado ahí con diario, no sé qué, que estaba como muerto, pero con la laptop prendida. Sí, y otra cosa que hay que destacar también en eso. Qué lindo apartamento que le... Que le dimos un lujo. Una cosa preciosa, como preciosa, para que quiera quedarse. Preciosa, como para que... Debe estar... Él debe estar deseando que venga también la familia acá. Para meterla toda ahí. Claro, vénganse, que estoy bárbaro. Acá está Regio, tengo un colchón, tengo una cortina y está. Y tengo la computadora. Y es una cosa preciosa. Es como el... Digo, eso es la evolución. Nosotros vivimos un periodo de que los uruguayos también se exiliaban. Sí. Y siempre las fotos en ese tiempo era la foto de repente al lado del auto o sí, con nieve atrás. Y ahora es otra cosa. Ahora los tiempos cambian. Ahora somos más dependientes de la tecnología. Ahora es un colchón tirado, una manta, una frazada ahí puesta y una computadora. Y es un llamador también eso. Sí, lo que pasa que, ¿sabe qué es lo que estoy pensando ahora, componiendo un poco el tema del apartamento? No tiene cocina. No tiene. El tipo, no eres que hiciera huelga de hambre. No podía comer. No tiene cocina. Porque la plata que le daban no le da para pedir deliveries. Claro. Y entonces, como no se podía cocinar, cayó en ese marasmo que lo vimos todos y lo vio todo el mundo, ¿no? Sí, que sí. Que por suerte lo salvamos. Ahora está bárbaro. El que no se arrimó mucho y estuvo en esa instancia es el presidente del Frente Amplio. Está muy absorbido, se ve, con la presidencia. Miranda. ¿Ah, no? ¿Eh? ¿No le conté? No, cuénteme. Miranda me llamó hoy. Me había olvidado comentarlo. Ay, mire. Me llamó hoy el vicepresidente comunista. ¿Cómo? Perdone que se cortó el audio un segundo. ¿Lo llamó hoy? Sí, vio que se le peló el vicepresidente comunista, renunció. Ah, no sabía tampoco. Bueno, quedó un lugar. Me llamó para ver si agarraban. ¿Y? Dijo que sí usted. Y tiró unos números. Después lo tenemos que hablar. Ah, porque hay varios vicepresidentes. Además eso son otra renovación, es la renovación del Frente Amplio. Claro. Porque son más de uno. Son varios, seríamos varios. Claro. Pero no sé si la propuesta económica cuaja. Ah. Yo después lo tratamos, porque el público no tiene por qué enterarse. No, se va a enterar si asumimos, se entera que los números daban. Y si no, que no. Y si no, que no queda nada. Porque tampoco vamos a salir diciendo no asumimos nada. Queda no esa. Sé. Hay que ver la cifra primero. Hay que ver. Y hablando de asumir, y que casi que estamos terminando, yo no quisiera irme sin declarar, más allá de que soy Frente Amplista de toda la vida. Sí, sí. Y que apoyo a todo el Frente Amplio en general, pero me gusta mucho la candidatura de Verónica Alonso a la presidencia de la República. Sí. Me encanta, me parece que es una mujer preparada, una mujer que de la política hizo su vida. Uh-huh. Y que a pesar de que la he visto estacionar en el estacionamiento del disco y irse a otro lado y no ir al supermercado, cosa que eso no habla bien de ella, lo vi personalmente. Sí, sí. Creo que a nivel político es una personalidad fulgurante y creo que es hora de que por primera vez en el mundo haya una presidenta uruguaya. Es momento. En la historia del mundo. En la historia del mundo. Es verdad. Mencionamos simplemente porque también hay una crisis a nivel de Mercosur, pero que se está resolviendo también por todo lo alto. Sí, ya lo revisamos. Hay un plantel de presidentes que es realmente para que uno se sienta orgulloso. Macri, Temer, Tabaré Vázquez, Maduro y me estoy olvidando del paraguayo. Cartes. ¿Cómo? Cartes. Realmente está bárbaro, eso está así a punto de solucionarse. Y me quiero, otra cosa que quiero comentar también, es esa encuesta que hubo, que también es otra prédica de Monóculo, de que el uruguayo ya está resignando un poco la tarea democrática y está dispuesto a aceptar un régimen que solucione los problemas, sea como sea. Si es a través de métodos democráticos, bien. Y si no es democrático, también. Sí, esa es la madurez de un pueblo también. El tema de la credibilidad de los partidos políticos y eso. Claro, exactamente. Me parece realmente que el pueblo uruguayo está reaccionando y que quienes vivimos la época del proceso cívico-militar. De reconstrucción nacional. Sí, y vimos cómo se resolvieron todos los problemas y cuando quedaron todos resueltos, los muchachos se fueron. Dejaron sirvieron en bandeja el país. Claro, le dejaron la posta a todos los que habían estado criticándolos. Y sin una palabra. Bueno, por ahí es bueno que mucha gente que todavía no lo vio, no lo vivió, que nació después o que lo que sea, viviera algo así. Tenga la experiencia. Me gustaría volver a verlo. Y además hay que aprovechar que a nosotros nos queda vida por delante. Nadie está seguro, no sabemos cuánto vamos a durar. Pero si asumen mañana o asumen pasado, el año que viene, lo vamos a vivir. Y además somos amigos de ellos. Exactamente, siempre estuvimos de su lado. O sea que bueno, es cuestión de tener vida para disfrutarla, nada más. Otra de las cosas que también se decía era que, un poco en la línea que usted decía, es que esta encuesta podía ser respondida por justamente gente que no vivió el proceso, o sea, jóvenes. Y bueno, de repente no vivieron el proceso de reconstrucción nacional, entonces no, algunos dicen no queremos volver a eso. Bueno, acá no se trata de querer o no querer, acá se trata de necesitarlo. Las cosas hay que vivirlas, Flavio. Claro. Si la juventud esta no vivió ese proceso, se merecen vivirlo. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Warren, nos estamos yendo. Hoy empezamos en hora y nos vamos en hora. Ah, sí, yo me tengo que ir, que tengo una película que alquilé en el video. Sí, qué suerte. Removírela después al devolverla. Siempre la devolví. Por favor. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos el 30, previo al partido de Uruguay, ese partido de trámite, partido sin emoción ninguna, pero que bueno, de todas formas vamos a jugarlo. Y bueno, habrá que hacer una cobertura de la previa. La previa y los escándalos que se vienen de ahora a 15 días, que suponemos que serán por lo menos 15. Sí, yo igual le planteo a la audiencia y sobre todo a los que están en el chat que tengan una virome a mano y vayan a juntar. Claro, sí. Y después... Nos pueden comunicar. No se olviden de mencionar esto, no se olviden de mencionar lo otro. Y tal, y puede ser que nos olvidemos o puede ser que no, pero... Si nos acordamos, lo mencionamos. Pero de todas formas, bueno, esa es la intención. Bueno, nada más, Warren, despídase, yo cierro desde acá y nos reencontramos. Nos vemos, un saludo muy grande a todos y en 15 días estamos ahí. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.